no son como eran antes. Hoy los chamos tienen internet, ven el culo y las tetas de las chicas, se vacilan pura porno en la red. Hoy chatean y se expresan libremente, puro sexo y fantasía que vender. Ya no tienen que buscar una revista, si el placer está esperando en internet. Y dicen, ya me liberé con el internet, ya tengo sexo. Chicas para amar en cualquier lugar del universo. Las morenas, las rubias, las chinas, las negras, bajitas y altas también. Si hay alguna que los vuelve locos, pueden hasta guardarla en disquet. Es tan fácil y tan solo marcando www. El placer te estará esperando, siempre hay algo nuevo para ver. Y dicen, ya me liberé con el internet, ya tengo sexo. Chicas para amar en cualquier lugar del universo. Ya me liberé con el internet, yo tengo sexo. Chicas para amar en cualquier lugar del universo. No son como eran antes, hoy los chamos tienen internet, ven el culo y las tetas de las chicas, se vacilan pura porno en la red. Ya me liberé con el internet, ya tengo sexo. Chicas para amar en cualquier lugar del universo.